hemos dado nuestra visión de esto, digamos, de por qué es necesario esta ley, por qué es necesario las advertencias, por qué es necesario no solamente informar, sino también advertir, que por ahí hay una sutileza en eso, pero es muy importante también tener en cuenta que a veces no solo basta que nos diga qué ingredientes tiene, sino que a su vez nos adviertan cuál es lo que provoca ese ingrediente, por eso la advertencia como uno de los ejes fundamentales de la ley. Bueno, todo esto ya se ha expuesto, el Senado lo entendió, lo votó, y hoy se está discutiendo básicamente si esto de alguna manera convive con las normas del Mercosur, si convive con el Código Alimentario. Bueno, sabemos que hay mucho lobby de las empresas también. Bueno, todo este diversas situaciones son las que hoy están trabando la discusión. Cuando uno habla con los diputados, todos están de acuerdo, nadie puede oponerse a esto, pero sabemos que hay un fuerte lobby de las empresas porque, bueno, hay la mayor parte de los productos hoy contienen esto, y bueno, son esos productos de consumo masivo y que a su vez tienen un precio tal vez más barato, y también ha sucedido en que todos estos productos sean de un mayor consumo. Y bueno, todo este lobby está de alguna manera impidiendo que hoy se que esta ley salga.